Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Cuáles son algunas preocupaciones que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué murallas se están derrumbando a tu alrededor y necesitan reparación? ¿Cuáles son algunas de las necesidades que hay a tu alrededor que te sientes llamado a suplir? En tu vida de oración, ¿estás buscando respuestas con la diligencia y la frecuencia de Nehemías? ¿Cómo podemos cuidar más, preocuparnos más e invertir más en la humanidad, así como hizo Nehemías por su pueblo que estaba tan lejos? ¿Con qué lujos estamos rodeados? ¿Cuál es tu mayor carga? ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Cuál es tu mayor llamado? ¿Se unen en algún punto estos tres? ¿Por qué? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te